Ven y linda muchacha, ven a darme tu calor. Necesito de tu beso, tu dulzura y tu pasión. Me enloquece tu cuerpo, tu forma de caminar. Y tu boquita preciosa, estoy ansioso por besar. Triste mi noche de soledad, le pido a Dios tenerte aquí. Triste mi noche de soledad, le pido a Dios tenerte aquí. Si no vas, así no vas, mi amor. Muchacha, ven a darme tu calor. Necesito de tus besos, tu dulzura y tu pasión. Enloquece tu cuerpo, tu forma de caminar. Y tu boquita preciosa, estoy ansioso por besar. Triste mi noche de soledad, le pido a Dios tenerte aquí. Triste mi noche de soledad, le pido a Dios tenerte aquí. Le pido a Dios tenerte aquí. Triste mi noche de soledad. Le pido a Dios tenerte aquí. Le pido a Dios tenerte aquí. Le pido a Dios tenerte aquí.